Estamos charlando con Zulema Mango, quien es la referente de la Poderosa Tandil, hablando de cuestiones sociales y también de violencia de género, porque quiero consultarte esto de que decías que ustedes tienen, digamos, un sector, un ala ahí en la Poderosa Tandil, donde se dedican, ¿no?, al acompañamiento de víctimas de violencia de género, y que habían recibido en el transcurso de esta pandemia 4 casos más. Sí. O sea, casi duplicando, digamos, los casos que venían acompañando. Sí, nosotras en el dispositivo que venimos pensando y armando, que es, bueno, esto que te contaba, la Casa de las Mujeres y las Disidencias, cuando comenzó la cuarentena acompañábamos 5 casos de compañeras de violencia que estaban sufriendo, violencia de género, pero bueno, esto al estar encerrada con el agresor, lamentablemente, nada, te perjudica totalmente y te cambia la vida. Así que, nada, 4 se nos sumaron. Nosotros lo que hacemos es articular con la línea 144, también poder articular con la Dirección de Políticas de Género de acá de Tandil y con el Ministerio de las Mujeres de la provincia. Esas son como nuestras redes, además de las redes feministas de acá de Tandil, que también nos ayudan un montón. Acompañan para hacer la denuncia, y después ustedes hacen un seguimiento, digamos, de la persona. Hay un apoyo, hay un acompañamiento de la víctima, están en contacto con ella. Eso, al no poder estar, digamos, en contacto directo, al principio es como vía WhatsApp, claro. O las vecinas nos escriben, y bueno, y tratamos de llegar de alguna manera en caso de que tengamos que hacerlo medio teniendo como algunas cuestiones de cuidado, digamos, nos acercamos vía WhatsApp, y si no, después ya sí, si la persona, la mujer, necesita que acompañemos a hacer la denuncia, también acompañamos, no solamente en las cuestiones digamos de violencia de género, sino también otras cuestiones más económicas, de salud, eso también acompañamos bastante. Sin hacer referencia a casos puntuales, justamente por una cuestión hasta de cuidado de estas personas, pero ¿se ha llegado a situaciones graves? ¿Ya está la denuncia hecha efectiva por parte de cada una de estas personas, todo? Sí, hay casos de que todavía no están pudiendo realizar la denuncia por una cuestión de miedo, que es una de las cuestiones que más nos cuesta, digamos, al momento de cortar con esas relaciones, hacer la denuncia, y bueno, estamos acompañando en todo este proceso. Pero sí, algunas ya han hecho la denuncia y ya están, digamos, intervenidas por el juzgado y la comisaría. Bueno, Zulema, reiteramos entonces, ahí ustedes están en lo que tiene que ver con el Centro Cultural El Cole, en Paraguay 1031. Asistiendo, bueno, a una gran cantidad de gente, y bueno, todas aquellas personas que puedan dar una mano, ya sea con mercaderías o con cuestiones relacionadas con el abrigo para paliar las bajas temperaturas que tenemos por delante, que puedan acercarse ahí a hacer donaciones. Sí, una cuestión no menor que quizás quiero mencionar acá en Tandil, casos de coronavirus y de dengue por suerte no tenemos, o está bastante controlado, pero sí nuestras vecinas y compañeras y vecinos de allá de Capital, de la Villa 31, están sufriendo mucho, estuvieron 10 días sin agua, hoy se sumaron a 198 casos de coronavirus, después de la salida que hicimos a través de los medios, porque estaban diciendo que el agua en la 31 estaba con total normalidad, y no era así, digamos, hicimos toda una campaña, digamos, y estuvimos mostrando, digo, las vecinas salían grabando videos mostrando que no tenían agua efectivamente, estaban corriendo el riesgo de contagiarse, porque sabemos las condiciones de allá de la 31. Sí, había canillas comunitarias, había que tenía que ir por los pasillos, caminar hasta 150, 200 metros para ir a buscar un balde de agua, ¿no? Sí, una vecina nuestra dice, tengo miedo porque no sé si quedarme acá adentro y contagiarme acá o salir a buscar agua y contagiarme en el camino. La verdad es que fue muy desesperante, y bueno, gracias al reclamo que hicimos, bueno, Norita Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel hicieron un comunicado, adhirieron un montón de organizaciones, y bueno, los medios aparecieron allá en el barrio en la 31, y bueno, se presentó el ministerio, empezaron a hacer como protocolos de detectar a ver cuáles son los casos, y en un día hisoparon a 39 personas, visitaron a 158 vecinos, y 16 casos están en proceso para ver si tienen efectivamente coronavirus, y confirmaron 9. Eso es un nada, eso de ocultar los datos, de no decirlo, es para aplanar la curva, pero la verdad es que los casos están y esto nos está asustando y desesperando bastante. Totalmente. Bueno, gracias también por mencionarlo, Zulema. Que tengas una muy buena jornada, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Bien, Zulema Mango es una de las referentes de la Poderosa Tandil, es la organización social que está trabajando allí en Villa Cordovita. Ellos están en el Centro Cultural El Cole, en Paraguay 1031.